Y como siempre, Lucía viene a esta hora de la mañana para contarnos tres noticias, una del ámbito local, otra nacional e internacional, que a esta hora tenés que saber. Lo adelantaba Anita, de alguna manera, pero liberaron al policía remisero que se defendió de un hecho de inseguridad, ¿no? Sí, como escuchábamos recién hace un ratito, la justicia dispuso la liberación de Franco Rolón ayer por la mañana, que bueno, como ya escuchamos, mató a dos personas que intentaron robarle mientras estaba trabajando como remisero. A la vez que se dictaba la libertad de Rolón, en la puerta de los tribunales se realizó una convocatoria para pedir justamente por la liberación, al igual que también se hizo el viernes. Y con respecto a esto, el fiscal de la causa, Andrés Marchi, sostuvo que aún se tiene que profundizar la investigación y que se aguardan los resultados de las distintas evidencias para llegar a una conclusión definitiva. Bien, esto seguramente va a continuar. Es un tema como el del jubilado, un tema áspero, difícil. Ayer hablamos varias veces con Lucía, mientras dábamos los últimos detalles del programa de hoy. Queríamos inclusive tener el testimonio de alguno de los familiares del remisero. No es apropiado que hablen hoy, pero bueno, vamos a hablar durante la semana. Un tema jodido de abordar, ¿no? Pero que habrá que abordarlo y que una vez más pone en la mesa el tema de la inseguridad, la defensa personal, hasta dónde llega. Bueno, a nivel nacional, hoy vamos a hablar de esto, pero hace pequeño adelanto, Lucy, también el anuncio, el decreto de necesidad y urgencia que saca el gobierno nacional, que anuncia que los servicios de teléfono, celular e internet serán declarados de imprescindibles, ¿no? Serán declarados servicios públicos. Bueno, el presidente Alberto Fernández, como dijiste, adelantó que se declarará servicio público a la telefonía móvil, a internet y a la televisión paga. También anticipó que las tarifas de esas prestaciones quedarán congeladas hasta el 31 de diciembre y la medida se va a concretar a través de un decreto de necesidad de urgencia que se dará a conocer en las próximas horas, a partir del cual, bueno, se va a dejar sin efecto los aumentos de estos abonos que fueron anunciados por algunas empresas que iban a ser a partir del 1 de septiembre. Bien, y Martín desde su casa nos envía lo que siempre plantea él a esta hora de la mañana, ¿cómo andamos con los números del COVID, no? Más de 250.000, vamos a redondear porque si no, más de 250.000 personas fueron declaradas en alta. Ayer se realizaron casi 19.000 muestras y el número de casos descartados asciende los 610.000. El acumulado de personas confirmadas con la infección son casi 337.000. Pero son más de 250.000 las recuperadas, algunos de los datos que nos pasa Martín. La última tiene que ver con lo que está pasando a nivel internacional en Puerto Rico. Bueno, se declaró el estado de emergencia en Puerto Rico por el impacto de la tormenta Laura. Esto lo declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también anunció que esta tormenta dejó unas 200.000 personas sin electricidad. Y actualmente se está preparando Cuba para el paso de esta tormenta. Por su parte, también el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos anunció que se continuarán con las fuertes lluvias en Puerto Rico y también alertó de la posibilidad de inundaciones claramente las grandes acumulaciones de agua. Bien, las tres noticias que Lucía elige a esta hora para que estés irrespetuosamente informado.